Ajá. O sea, me da miedo querer hablar con ella. Hay que hablar con ella. Pues, ¿Cómo la está? quiero saludar. La llamo a la tablet y sale apagada. La llamada aquí. Que fregas vos, que molesta. Ya te dije que mañana te lo voy a llevar y mañana Sí, voy a ir a pero quiero hacer hablar eso. con ella. ¿Cuál es el problema? Está acostada. Pásamela por ese celular. Andrea, te llama tu papá, amor. ¿Estás dormida? Aló, papi. Aló, mi amor, ¿qué estabas haciendo? Estaba durmiendo. ¿Y ya cenaste? Sí. ¿Qué cenaste? No, que van a cenar ahorita. Ah. Y ahí cenar aquí. Sí, pero yo mami, ya me voy a comer. ¿Por qué no van a querer? ¿Aló, amor? ¿Qué quiere comer? Carne asada. Uh-huh. Papi, es que no sé comer, perdón, es que no quiero gallo pinto. Ah, bueno, amor, ¿y qué quieres comer? Carne asada. Bueno, mi amor. ¿Y la tablet? Ahí está. Yo te estaba llamando y no suena, está apagado. No sé. Bueno, amor, escríbeme en Telegram. Bueno. ¿Oíste, amor? Bueno. Bueno, besos, te quiero mucho. Bye.